La pelada de baile de la juventud se efectuó el día de la Estrella Luz en varios puntos de la capital, como las plazas del Monumento a la Fundación del Partido y del Arco de Triunfo. Los jóvenes y estudiantes rindieron con sus ritmos de baile la eterna gloria al gran general Kim Jong-il, quien con destacada idea y descomunal dirección puso en la cúspide la dignidad y poderío de la potencia Baek-Tushan y aseguró el firme cimiento de la prosperidad perpetua de la nación y el futuro radiante de la humanidad. Hicieron lo mismo también en capitales de provincias, ciudades y distritos.